se le cayó a una garza que volaba silenciosa sobre el natural espejo de agua cristalina y más. Y así fue como el paisaje llanero principalmente se plasmó en mis añoranzas, nutriendo y reconfortando la existencia de mi canta. Y expreso de corazón la soga de sentimientos que arrastró desde la infancia, y aquí está mi pecho abierto para mi pueblo y mi raza. El Orza, pueblo llanero nacido en la margen fresca del famoso río Arauca. Eres llano, eres parranda, tú eres canción y motivo, a ti nada te hace falta. En ti se inspiró perdón para escribir fiesta en el Orza, que hoy por hoy es una carta que le dio la vuelta al mundo y es un himno de la patria. Recibe ya mi saludo y este manojo de compras que te entrega mi garganta, y en nombre de Venezuela me arrodillo y te doy gracias. Y en la frente le titila con destello diamantino la estrella de la esperanza. Rompió el muro del silencio, se hundió al potro de los vientos, surcaron tiempo y distancia descansando en el potero del bordoneo en un arpa. La nota de un San Rafael se amortó a la frase fina que brotó de mi nostalgia cuando salí del letargo para reanudar mi marcha. Ya con el sol matutino fui dejando mis pesares plasmados en lontananza. Tomé el rumbo folclorista, le hice la cruz al camino con fe y con perseverancia. Ahí puse mi corazón por el Orza, pueblo mío, porque yo soy de tu casta, guerrero y fiel combatiente por el folclor que es mi causa. El Orza ya no hay parranda, no sabe cuánto me duele cuando salgo de tu casa, ya que es la ausencia una espada que me aflige y me quebranta. Y así verán que en el Orza si hay parejas bailadoras serenas con la alpargata. Ya tendrán la polvareda que en la sala se levanta y el grito en un tono recio de un coplero cuando canta. Y el otro día pa' la manga de coleo, mira pariente, que ahí si sobre las muchachas se encuentran negras catiras, hay morenitas y blancas. Sigue la fiesta, señores turistas de todas partes llegaron a esta comarca. A disfrutar los placeres del Orza, la tierra hermosa donde cantó Augusto Branca. Cuna de grandes coperos como Pedro Telmoneda, que en el llano se destaca con nombre de canta claro porque verso no le falta. Y otro ramal de valores que nacieron en el seno de esta llanura tan amplia, de los que doman la copla cuando es traviesa y maranta. Quien viera a Lauro Carrillo pensativo y taciturno sentado allá en la barranca, preguntando a la corriente qué hizo con sus canaletes, dónde quedó su palanca. Ese patrón nunca muere porque en el pecho del pueblo todavía queda su estampa tan criolla como el perfume del matranto y la albahaca. El Orza ya me despido, pero muy pronto regreso en forma de serenata para cantarle a tus flores que son todas las muchachas.